Ya estamos con ustedes en la mañana, los recuerdos con Juan Carlos, buena música, interesantes temas de conversación, autoridades provinciales también con nosotros el día de hoy. Tenemos el gusto una vez más de compartir junto a ustedes con la gobernadora de la provincia Cordillera, señora Vanessa Marimón Fuentes, para hablar de temas que son importantes para toda nuestra comunidad. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, gobernadora? Muy bien, Juan Carlos. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Muchas gracias. Qué gusto tenerla por acá después de tanto tiempo. Sí, un gusto para mí, la verdad, retomar este diálogo a través con los vecinos de Puente Alto y sus alrededores a través de este espacio que siempre nos recibe con tanto cariño. Ah, y con una linda vista. Y una linda vista. Y un solcito. Oye, pero teníamos programado un chaparrón y parece que San Isidro dijo otra cosa. Mira. Se desvió. Se apiadó de Santiago, parece. ¿Qué nos trae el día de hoy? Hoy día venimos a conversar un poquito a propósito de la tremenda buena noticia que nuestro gobierno y en particular la presidenta Michelle Bachelet ha logrado conseguir finalmente como una garantía de derecho, ¿no es cierto?, para las mujeres a propósito de la felizmente, ¿no es cierto?, denegados requisitos y acusaciones que se presentaron por parte de la derecha en el Tribunal Constitucional. Así que venimos a compartir esa alegría con las vecinas, con las habitantes de esta provincia tan linda como es la provincia de Cordillera. Estaba recientemente, a propósito de lo mismo, escuchando cómo otra autoridad de nivel local estaba abordando el tema de la seguridad de nuestros niños, ¿no es cierto?, en los vehículos escolares, en los vehículos particulares, y qué agradable es ver cómo todas las autoridades de la provincia se disponen precisamente a empeñar su tiempo y su voluntad, así como el gobierno también y encabezado por la presidenta, para la garantía de la seguridad de los ciudadanos en todos los ámbitos, ¿ah? Y esta revolución, digamos, de los derechos de género de las mujeres que se implantó esta semana, la verdad que es una noticia que queríamos compartir porque me ha tocado enfrentar muchos testimonios de mujeres cordilleranas, puentealtinas, ¿no es cierto?, cajoninas y pircanas, que han pasado por algunos de estos tres momentos complejos, gravísimos y dolorosos, como es, por ejemplo, haber tenido su vida en riesgo a propósito de situaciones sanitarias complejas, en combinación con un embarazo muy dificultoso. Así también me ha tocado acompañar en su dolor también a mujeres que se han visto, ¿no es cierto?, sujetas a una situación tan dramática como saber que la vida que llevan dentro de su vientre finalmente no va a tener, ¿no es cierto?, vida efectiva una vez, ¿no es cierto?, fuera de su vientre. Y en tercera situación también, y esta es quizás, y por eso fue, ¿no es cierto?, la causal más polémica, mujeres que incluso siendo abusadas sexualmente por sus parejas han quedado embarazadas de hijos que realmente le generan a ella situaciones muy, muy complejas y que han sido concebidas en un contexto de aberración brutal como es la violencia sexual. Tengo una pregunta acá, se la voy a hacer inmediatamente, de parte de Sandra Acevedo. ¿Qué significa la objeción de conciencia? ¿Significa que la ley se va a aprobar o no se va a aprobar? Por favor, ¿nos puede explicar? Aclarar un poco el procedimiento legislativo. La ley fue aprobada en el Congreso por ambas cámaras. Lo que hubo fue una presentación de referentes parlamentarios de derecha al Tribunal Constitucional para alegar, ¿no es cierto?, la inconstitucionalidad de esta normativa, y el Tribunal Constitucional, lo vamos a decir en chileno, dijo sí, esta normativa es constitucional, pero también es constitucional que algunas instituciones sanitarias, básicamente privadas, puedan hacer objeción de la práctica abortiva en este tipo de tres causales. Concretamente, para que lo llevemos a la práctica, a mí me gusta hablar como aterrizado, sobre todo para saldar la inquietud de la vecina de nombre Sandra. De Sandra. Por ejemplo, ya está confirmado que el hospital de la Universidad Católica, ¿no es cierto?, no realizaría este tipo de prestaciones. No lo realizaría. No lo realizaría porque el Tribunal Constitucional determinó que es constitucional, es decir, que hay instituciones que tienen el derecho de negarle el ejercicio del derecho a la mujer de abortar en el caso de estas tres causales. Por supuesto, como gobierno, nosotros no dejamos de lamentar esa decisión, pero no implica que las personas que estén sujetas a ese tipo de situaciones extremas y que a lo mejor tengan un plan de salud, digamos, de estos planes, como se dicen, cerrados o amarrados por la ISAPRE a cierto prestador de servicio, este prestador tiene que garantizar el ejercicio de ese servicio de salud en asociación con otras recintos hospitalarios. Pero ya hoy día, de hecho en la mañana, estaba escuchando en una radio amiga al rector de la Universidad Católica que efectivamente ya decidieron, ¿no es cierto?, la negación total a la implementación de este tipo de prácticas. La objeción de conciencia tiene que ver con, por ejemplo, que este hospital, aludiendo a las creencias, en este caso religiosas, ¿verdad?, que lo inspira, toma decisiones de carácter institucional. Esa es la objeción de conciencia. Correcto. Llegó otra pregunta de parte de Leonardo Araya. Gobernadora, bueno, Juan Carlos, pregunta a la gobernadora si en su trabajo ha visto de cerca este tema de mujeres que hayan sido abusadas y hayan tenido que tener a su hijo. En relación al mundo, ¿en qué nivel estamos con esta ley? ¿Estamos muy atrasados o estamos adelantados? Efectivamente, comentaba hace un ratito yo que me ha tocado no pocas veces tener que acoger el dolor de mujeres que han pasado de las tres por dos situaciones complejas. Una, riesgo de vida, y la segunda ha sido el tema de la violación. Sí, me ha tocado verlo mucho. Tú sabes, Juan Carlos, que nosotros además trabajamos profunda e intensamente, ¿no es cierto?, la prevención de la violencia contra las mujeres, y hay una de ellas que se llama violencia sexual, que la ejercen principalmente y de manera mayoritaria las parejas o las exparejas de las mujeres. Y en el caso de las menores también sus padres o familiares muy directos. La mayor cantidad, el mayor porcentaje de abusos sexuales dentro de la familia se produce por familiares directos. Es muy escaso el caso de la violación de una mujer que, no sé, iba caminando, ¿no es cierto?, y un desconocido la atacó. Es mucho más frecuente, la relación es casi 90-10, es mucho más frecuente el abuso sexual dentro de las mismas, por así decirlo, paredes de la casa, ¿no es cierto?, o el círculo familiar, de donde surgen embarazos, pues, Juan Carlos. Y efectivamente, esas situaciones son muy, muy complejas, y lamentablemente todavía siguen siendo además muy acalladas, ¿no es cierto?, por todas estas restricciones culturales, ¿no es cierto?, y por todas estas restricciones basadas en el temor, que esperamos con este tipo de normativas que nos ayude, ¿no es cierto?, a las mujeres a poder develar, ¿cierto?, quitar el velo de todo esto atropello a nuestros derechos. Es un tema realmente importante que tiene mucho que avanzar. Pero finalmente, ¿se convertirá en ley? Me preguntan por acá, sí. Andrea Cosio. Sí, en el Palacio de la Moneda se está preparando la promulgación de la ley, y a partir de ese momento específico la ley se hace absolutamente vigente en todo el territorio nacional. Por lo tanto, quedan liberadas de cárcel, de pena de cárcel, todas aquellas mujeres que, por estas tres causales, las voy a repetir: inviabilidad del feto una vez nacido, riesgo de vida de la madre y violación, no van a ir a la cárcel en caso de que se practiquen un aborto, pero además van a contar con el apoyo estatal, multisectorial e integral, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito psicológico y legal en el caso que corresponda, sobre todo si la violación es víctima una menor, por ejemplo, ¿no es cierto?, para apoyar todo este proceso, porque y aquí quiero ir al punto de la controversia que hubo con el sector de la oposición. Yo soy mujer, ¿ya? Hacerse un aborto no es un trámite. No es una decisión de decir me voy a poner los zapatos rojos o blancos. Tomar una decisión terrible como esa, además sometida a la presión de alguna de estas tres causales, es un dolor realmente desgarrador. Por lo tanto, una decisión como esta, con lo compleja que es, no queda la mujer desprotegida, no queda sola, sino que este proyecto y esta ley contempla un apoyo multidisciplinario para que la decisión sea efectiva, sea consciente y sea sobre todo en base al ejercicio del derecho, ¿no es cierto?, de decidir de la mujer. Wow, es un tema. Había que... una pregunta que sí, se me quedó en el tintero sobre el nuestra situación en el contexto mundial. Eso me estaba preguntando ahora. Exacto. Sí, efectivamente Chile estaba dentro de los cuatro países en el mundo que no tenían la legalización de, la despenalización del aborto en ninguna causal, bajo ningún punto de vista. Hoy día podríamos decir que avanzamos sustantivamente, no del todo, ¿sí? Porque en realidad en la gran mayoría de los países el aborto tiene una connotación un poco más amplia. Pero por lo menos en tres de las situaciones más dolorosas y complejas, ¿no es cierto?, en que la mujer finalmente se ve, ¿no es cierto?, sometida a tomar una decisión que ya de por sí es brutal, ¿no es cierto?, va al menos quedar liberada de la cárcel o de la pena de cárcel. Correcto. Tenemos que seguir avanzando con nuestros temas de conversación. En vista del tiempo. Sí, importante señalar. ¿Algo más que señalar? Un poquito de contexto. Sí, yo quiero decir que hasta el año 89, efectivamente, el aborto terapéutico, vale decir, ese aborto que está vinculado a salvar la vida de la madre o evitar una situación de complejidad de la salud de la madre o del feto, digamos, estaba legalizado hasta el año 89. Y lamentablemente esa ley fue derogada minutos antes de que el dictador Pinochet dejara el cargo. Por lo tanto, fue estuvo en el paquete de reformas, entre comillas reformas, porque no hubo ni una discusión parlamentaria, ni nada, no había congreso, no había nada, de decisiones que a último momento tomó este señor, con el objetivo único y exclusivo de establecer una hegemonía cultural, social, ¿no es cierto?, que vulneraba básicamente los derechos más esenciales de la ciudadanía. Entre eso estaba el tema del aborto terapéutico y la municipalización de la educación y otros que son materia de otra conversación. Lo otro que quería contarte, Juan Carlos, es que en este mismo ámbito de resguardo de los derechos sanitarios de la mujer, darte un poquito de contexto a propósito de otra situación que nos tiene bien preocupados y ocupados como gobierno, y es la prevención del contagio del papiloma humano. Ahora yo te pregunto a ti, Juan Carlos, ¿qué es el papiloma humano? Mira, por la cantidad de médicos que han venido acá, me lo han explicado. Bien. Es un virus que afecta a la mujer y es una de las principales causas del cáncer de cuello de útero. Exactamente. Y el cáncer de cuello de útero es una de las enfermedades que provoca la mayor cantidad de muertes en la mujer, así como el cáncer mamario. Por lo tanto, nos tomamos este tema en serio y nuevamente a propósito de que la presidenta decidió cuando asumió su mandato de otorgar más garantías de derecho a las mujeres, y las mujeres son desde que son chiquititas, pues no son solo cuando cumplimos 18 años, sino que desde muy pequeña tomó como bandera, ¿no es cierto?, de legitimación de derechos sanitarios de la mujer la prevención del contagio por el virus del papiloma humano. Y por lo tanto, se decidió a partir de este año y disponer los recursos para inmunizar, es decir, vacunar a todas las niñas de quinto y sexto básico del país. Y en nuestra provincia, ¿sabes cuántas niñas son? No, por favor. Estima, a ver, juguemos un poquito. ¿En provincia? ¿A nivel nacional? No, en la provincia Cordillera, Puente Pirque y San José de Maipo. Deben ser 80.000 niños. Mucho, son 7.763. Pero ¿en esa edad? En esa edad, solamente cuarto y quinto básico, ¿ya? Y son 230.000 a nivel nacional. Todas estas niñas están siendo vacunadas gratuitamente en los establecimientos educacionales. Y yo quisiera aquí hacer un llamado, y por eso comentaba un poco la conversación que tenían hace un ratito respecto de el resguardo, ¿no es cierto?, de los niños en el transporte escolar. Asimismo, es importante visualizar la relevancia de esta vacunación y que las familias ojalá lo comprendan como una un beneficio, ¿no es cierto?, estatal, de una disposición que por supuesto es de convicción política y ética del gobierno de la presidenta, pero que lo entiendan también como parte de una promoción de la seguridad del ejercicio de los derechos sexuales de nuestros niños. Yo sé que a lo mejor en cuarto, quinto básico es difícil abordar, ¿no es cierto?, el tratamiento muy directo de cómo comportarnos sexualmente, ¿no es cierto? Es una conversa que quizás a esa edad sea todavía compleja, pero es importante que las familias lo vayan considerando como un elemento más del trabajo que también como familias tienen que sí o sí liderar, y que es, ¿no es cierto?, promover, construir en conjunto una cultura preventiva. ¿Alguna pregunta? Preventiva. Entonces, perdona. El Estado, el gobierno dispuso de voluntad política y recursos para vacunar a nuestras niñitas de cuarto y quinto básico de todo el país de manera gratuita para prevenir el contagio del papiloma. Pero eso no previene el embarazo adolescente ni tampoco previene el contagio de otras enfermedades sexuales como el VIH y otras. Para eso necesariamente tenemos que promover el correcto uso, por ejemplo, del preservativo. Y esa sí es una conversación. La protección de tu cuerpo, la valoración de tu cuerpo, la valoración de tus decisiones y el derecho de decidir en el ámbito de las relaciones sexuales, sí es una conversación que uno puede tener con tacto, tino y criterio, por supuesto, desde que los niños son muy chiquititos. Dime, Juan Carlos, algo Florentino, me ibas a comentar. Florentino Villarta, en sintonía. Qué interesante lo que está hablando, pero pregunta. Pregunta. ¿Qué hacer cuando la familia no se habla de sexo? ¿Qué hacer cuando la mamá no educa a su hija? ¿El gobierno tiene algún plan de educación en este ámbito? Yo creo que todos los esfuerzos son complementarios y nunca hay que bajar los brazos. ¿Cómo se llama nuestro oyente? Florentino. Florentino, nunca hay que bajar los brazos. Los espacios de diálogo no necesariamente, yo siempre cuando converso con los papás y las mamás, ellos creen que van a sentar al niño o la niña y le van a decir, ya Juanito, ahora vamos a hablar de sexo, mira, el sexo es esto, esto, otro, no, trabajar la cultura de una sexualidad responsable parte por incluso valorar su cuerpo hasta incluso contra los accidentes domésticos. Tu cuerpo es tuyo, tienes que cuidarlo, ningún extraño puede tocarte. Rápido tratar de implementar, por ejemplo, las duchas privadas, es decir, que el adulto lo más rápido posible deje de invadir el espacio de intimidad del niño cuando va al baño. Cuando digo niño, me perdonan, que me refiero a niño y niña, ¿ya? Cuando va al baño, cuando va a estar solo en su pieza o sola en su pieza, todos esos espacios de intimidad van construyendo, ¿no es cierto?, nuestra personalidad sexual. Entonces, no es que de un día para otro, de la nada, yo me siento a conversar con mi hijo, sobrino, nieto o hermano, o hermana, ¿no es cierto?, sobre ya, ahora vamos a hablar de sexo. Mira, capítulo 1, no, esa conversa artificial, el niño además va a quedar en shock porque no va a entender qué le pasó, o sea, ¿ah?, te fijas, sino que es una construcción que va desde muy pequeñito, desde muy, muy pequeñito, la naturalización del cuerpo, romper con los tabús, ¿no es cierto?, de la negación de la sexualidad, de la concepción de nuestras necesidades sexuales, para luego llegar a un diálogo mucho más liviano respecto de cómo nos vamos a cuidar, qué vamos a hacer. Yo hablo con las chiquillas muchas veces cuando tenemos actividades con adolescentes y yo les digo, a ver, levanten la mano las chiquillas que quieren ser mamás antes de los 20 años. Cada día me levantan menos las manos y hay espacios de diálogo en que ninguna quiere tener. Entonces yo le digo, bueno, ¿y cómo nos estamos cuidando? ¿Cómo estamos, por un lado, garantizando nuestros derechos sexuales, verdad, de ejercicio de sexualidad, pero previniendo el embarazo de manera responsable? Y ahí se establece un diálogo, va dependiendo, ¿no es cierto?, de cómo uno también conoce a sus niños, a su familiar, Pero ese fantasma de esa conversación artificial, como que hoy día ya a las 4 nos vamos a juntar a hablar de sexo con nuestro hijo porque esto ya no da para más, eso no es lo más adecuado, si me permiten una sugerencia. Ahora, cada papá y cada mamá conoce mejor que nadie, ¿no es cierto?, sus niños, claro, y saben cómo abordar cierto de mejor manera las temáticas, pero de un día para otro llegar y hablar es quizás la forma más inadecuada, si me permiten una sugerencia. El tema, ¿no es cierto?, de la sexualidad no solo debe abordarse porque desde lo biológico, ¿ah?, desde las ciencias naturales, por así decirlo, pero pucha que hay papás que se apoyan en la clase de ciencias naturales para iniciar la conversación. Cada papá puede buscar su fórmula, su espacio, el momento más adecuado. Lo importante es llegar a tiempo, sí, pues, Juan Carlos. Claro. ¿Ah? Es llegar a tiempo para que no vayamos a tener la conversación de sexualidad cuando la niña a los 15 años le dice que está embarazada. Ahí llegamos tarde. ¿Ah? O mamá, tengo un problema, o papá, tengo un problema, y resulta que lamentablemente es parte del altísimo, ¿no es cierto?, aumento de cifras de contagio de enfermedades de transmisión sexual. Ahí llegamos tarde. Cualquier otra fórmula posible, si se hace a tiempo, siempre es más bienvenida que el silencio. El silencio definitivamente es el peor enemigo, la negación, la nulidad del ejercicio de los derechos sexuales de nuestros niños y adolescentes. También el negarse, el decir, no, mi hijo nunca, mi hija jamás. ¿Ah? ¿Cierto? Quizás es lo que quisieran algunos padres, es lo que aspiran, pero la práctica es otra. Además que tenemos, tú sabes que vivimos en un mundo muy sexuado. La música sexuada, los ambientes sexuados, ¿verdad? Las redes, es muy fácil. Tú aprietas en Google cualquier cosa y te salen imágenes muy sexuadas. Entonces, abstraerse de esa realidad, negarse a esa realidad, ya no es problema del niño, es problema de los adultos. Nosotros tenemos que en ese contexto ver cómo vamos generando los espacios de diálogo necesarios y también asumir, Juan Carlos, que no dejamos de ser papá aunque los chiquillos sean lolos. Entonces, si la niña por su inmadurez, ¿no es cierto?, se niega a ir a un control médico ginecológico, ¿por qué yo como mamá me voy a negar a cuando era chiquitita llevarla al médico? Porque uno no le preguntaba a los 5 años, oye, ¿quiere ir al médico hoy día? ¿Quiere ir al control médico? ¿No es cierto? Uno la pescaba, la vestía y le decía, vamos al médico. Pero, ¿por qué a los 16 años voy a negarme a ese ejercicio de responsabilidad? Con todo el amor del mundo yo le puedo decir a mi hija, hija, nos vamos a ir al médico, quiero que te vea un ginecólogo para saber cómo estás, para saber cómo van tus movimientos o evolución, digamos, hormonal, y porque quiero que tomes medidas de resguardo para el embarazo. ¿Cuál es la respuesta de la niña? No, pero mamá, ¿cómo? Si yo no, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero la responsabilidad uno no la pierde. No puede hacerse el sorprendido después cuando ya los hechos están consumados. Es mejor pecar por acción que por omisión en estos casos. Porque además los costos son muy altos. Son demasiado altos. El dolor de las familias que hoy día tienen a sus niños de 16, de 15, de 18 años contagiados de VIH es una situación muy compleja. Muy compleja. ¿Y quién se hace cargo después? ¿O quién se hace cargo después de la guagua cuando la mamá es adolescente? ¿Los padres o no? Los padres. Ya, pues. Entonces, ¿qué es mejor? Ahorrémonos, ¿no es cierto? La calidad de vida de ese bebé. Exacto. Y después nos quejamos de cómo se trata la infancia en el país y hay tantos niños que no fueron procreados para con amor, que fueron consecuencia de un accidente, de que la mamá no conversó con la hija o el papá no conversó con el hijo o viceversa, ¿no es cierto?, porque no lo llevaron a control médico. Y este es un círculo que tenemos que romper todos con responsabilidad. El Estado y el gobierno ha hecho su parte. Está vacunando a las mujeres desde chiquititas, desde los 4 o 5 años. Está en una política de prevención de la enfermedad de transmisión sexual y el embarazo adolescente. Ningún joven hoy día puede decir, no, es que yo fui al consultorio y no habían preservativos o no habían pastillas anticonceptivas. Al revés, las hay, pero la familia, ¿dónde está? La familia no puede seguir tapándose los ojos, ¿no es cierto?, respecto a la realidad en la que estamos, y nunca puede abandonar, nunca, nunca, nunca, ni para los accidentes automovilísticos, como se estaba hablando de antes, ponerle el cinturón al cabro chico, con esa misma vehemencia, nunca puede abandonar el rol de protección y de garantía de derechos de nuestros niños. Y nuestros niños dejan de ser niños a los 18 años. Por muy pailón o pailona que sea, si su hija, si usted quiere prevenir algún contagio de enfermedad o embarazo precoz, tome las medidas que correspondan. Con diálogo, con afecto, con cariño, con responsabilidad, pero también con firmeza. Para cerrar, buenos días, Juan Carlos. Uy, qué buen tema que están tratando. Un aporte, un saludo a la gobernadora Vanessa Maribol. Nos muchas gracias. El último tema, porque ya estoy medio pillado en el tiempo. No, solamente... Tienes que mencionar algo sobre el VIH. Sí. Nosotros estamos promocionando una campaña del VIH. ¿Sí? Sí. Qué bueno, me alegro mucho porque efectivamente es un problema que ya la verdad nos está complejizando mucho. Está bastante disparada la cifra en el, particularmente justo lo que estábamos hablando, en el mundo de los adolescentes, y la verdad es que muchos estudios lo atribuyen, ¿sabes a qué, Juan Carlos? A una sensación como de como se inventó este remedio, la triterapia, se empezó a concebir como, bueno, si total me contagio, ya existe el remedio. ¿Me explico? Hubo como una suerte de relajo en la población en torno a eso. Se le perdió el miedo. Se le perdió el miedo, esa es la mejor forma de decirlo, exactamente. Pero yo quiero decirles a nuestros oyentes que, primero que todo, no existe el remedio para el VIH. La persona que se contagia de VIH muere en poco, mucho o mediano plazo con VIH. No existe el medicamento que uno deja de tener VIH. Los medicamentos que existen son para vivir de la mejor manera posible con esta enfermedad. Ojo. ¿Ah? Porque hay que desmitificar algunas cosas. ¿Ah? Yo he visto hasta en redes frases que he quedado plop. No existe el remedio para el VIH. Existe una terapia que te ayuda a vivir mejor, comillas, a pasar la enfermedad de mejor manera. Y esos remedios no son inocuos, Juan Carlos. No es que tú te tomas así como, me voy a tomar un paracetamol, que tampoco es inocuo, pero digamos que está dentro de los medicamentos que es de los menos invasivos, vamos a decirlo así, y listo, y sigo caminando y sigo funcionando igual. No, la terapia para mantener una persona con VIH es una terapia que también altera otros circuitos del organismo. ¿Me explico? Sí. No es, me tomé este dulce, pum, sigo caminando como si nada. No. No es tan así. No es tan así. Y las personas que además tienen otro tipo de complicaciones, porque acuérdense que estamos en un país hipertenso, diabético, obeso y con hartas otras condiciones adversas, ¿verdad? Estos medicamentos no son, te digo, inocuos, sino que al revés, pueden generar trastornos de otra naturaleza. Y lo peor de todo es que la persona con VIH, que no sabe... Además, está contagiando masivamente a todas las personas con las que se involucra. Por eso, estamos haciendo un llamado a la conciencia ciudadana para sumarse a esta campaña, no sé cómo llamarlo, a este compromiso ciudadano de prevenir este contagio, ya que hoy, a propósito de la autonomía de los adolescentes, a partir de los 14 años, estos adolescentes, hombres o mujeres, tienen acceso al examen del VIH en el Servicio de Salud Pública, sin requerimiento de autorización de los papás. Por lo tanto, ese también es un tema de conversación, pues, Juan Carlos. Muy importante. Hijo, hija, eso. Ya tienes más de 14 años, no me necesitas a mí para ir a hacerte el examen, pero háztelo. Es que yo no he hecho nada, mamá, no importa. Yo no estoy acusándote de eso. Hay tantas formas de decir con cariño, pero con firmeza. Y si no, yo te acompaño. Yo quiero ser parte de esta y que nos aseguremos los dos de que tú estás bien y tomar decisiones de resguardo y prevención a propósito de la información. Pero lo primero, tomémonos el examen, porque es el punto inicial para prevenir. Y los adultos, ni decir, también, por supuesto, pero como te decía, nos preocupan especialmente la población adolescente. ¿Por qué, Juan Carlos? Por lo obvio, pues. Porque los adolescentes, ¿no es cierto?, están con todo su despertar hormonal y sexual y por lo tanto es mucho más probable, ¿no es cierto?, que ese contagio sea mucho más masivo y mucho más complejo para su salud y para las eventuales generaciones de hijos que puedan tener en adelante. Efectivamente, quiero agradecer que haya venido el día de hoy. Quedó una pregunta ahí de parte de Marlene Guajardo. Mire, Juan Carlos, sería lo ideal, pero en sectores de la población, todo lo que la señora habla me parece interesante. Pero, ¿qué pasa con esos hijos que son de hijos de papá y mamá presos por narcotráfico? ¿Quién se preocupa por ello? Sería bueno que ella hablara la próxima vez de lo que ha ocurrido en el Sename y cómo está afectando a las familias de nuestra sociedad, preferentemente en Puente Alto. Muchas gracias y buen aporte al programa. Muchas gracias, muy buena la inquietud y por supuesto que podría ser un tema que conversemos en otra ocasión. Yo te agradezco, Juan Carlos, nuevamente por ser esta ventanita, ¿no es cierto?, que llega con estas palabras de convocatoria, de llamado y de atención, ¿no es cierto?, para que vamos construyendo todos un mucho mejor país. El Estado y el gobierno de la presidenta se ha dispuesto para eso, pero la ciudadanía también tiene que apañar, como dicen los chiquillos. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias. Mi dolor es viento, que el viento se llevara.